Warner Brothers presenta Looney Tunes. Trampa felina. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes a ese gato en paz? ¡Basta! ¡Suelta a ese gato! ¡Suéltalo! Esta es mi última advertencia. ¿Qué está pasando? Pero... ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eso es todo! ¡Te quedas ahí! Correo. ¿No te dije que dejaras a esos gatos en paz? Cinco. Nieve artificial. Doce de julio. ¡Cielos! ¿Y ahora qué compró Harriet? Sea lo que sea, está pesado. ¿Qué? Confesión. ¿Qué, Claude? Solo uno de esos malos días.